FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película. Para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma, que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Cualquiera, no importa, ahí estamos ya acomodando, sacamos ahí todo, hice un quilombo bárbaro. Buenas noches, ¿cómo estás, Darío? Bien, Víctor, menos mal que estás acá, me sentí un poquito como solo. Solo. Pero bueno, también vamos a darle las buenas noches a todos aquellos que están detrás del vidrio que está ahora Leonardo Smerling en la operación técnica. Circunstancialmente, no sabemos por qué, pero está ahí. ¿Puedo contar una anécdota así de Leo? Cuando salió de disparado del programa anterior, del latinoamericano, sin escalas, hacia afuera. ¿A fumar un pucho? No, a tomar aire. Ah. Y a fumar un pucho. Y a fumar las un pucho. Las dos cosas, también. Sí. Hace mucho calor acá dentro. Muchísimo calor. También están el resto de los compañeros esperando a Vanina Vargas que llegue. Porque sabemos que Mariano Zurita no va a llegar hoy, no, lamentablemente, Mariano, no. En este último programa de Aguas Fuertes de este año. No va a poder estar, pero sí debería estar Vanina y sí debería... Ahí llegó Martín, justo iba a decir, debería estar Martín López ahí. Acá tocando todos los botoncitos, llegó ahí. Muy bien, Martín. Me encantan tus pantalones, Martín. Y también darle la bienvenida a todos los oyentes que están... deleitándose con el cierre del latido americano y bueno, y se van a tener que aguantar 2 horas y media, 3 horas con nosotros acá. Sí, nuestro amigo Daniel Campanari también ya ha llegado, están ahí afuera. Dice que sí, asiente con la cabeza. No sabes qué lindo la vas a pasar acá adentro. Sí, y también vamos contando todo lo que tenemos. Va a venir País Aborigen a presentar el disco que grabó hace muy, muy poquito. Qué bien. ¿Y qué más tenemos hoy? Tenemos notas que las hicimos con la intención de decir, bueno, se está cerrando un ciclo, todos estamos cerrando un ciclo, teniendo en cuenta, como siempre decimos, el calendario gregoriano. Entonces... tenemos muchas notas de eso y también, ¿por qué no resumirnos un poco a eso también nosotros? Pensar, ¿vos hiciste balance de año? Mira, yo lo único que sé es que este año lo había arrancado bastante bien y que lo vengo cerrando, ¿cómo se dice ahora? ¿Derrapando? De alguna debe manera. Capaz que se dice así. Yo me acuerdo que este año... Desde el programa arrancamos con mucho calor y nos terminamos yendo con mucho calor. Nos quedamos de calor en febrero cuando iniciamos ahí a piloto automático y... Bueno, se cierra el círculo. Sí, sí. Y lo cerramos a piloto automático también. Así que con mucho, mucho calor. No sé. Y haciendo... Yo estuve haciendo como momentos... Chau, Leo. Momentos, a la gente que le interesa que diga chau Leo. Bueno, te decía que por momentos me estuve imaginando cómo fue mi año, cómo fue desde este programa o desde lo laboral acá en la radio, de venir a, bastante seguido a hacer distintas cosas. Me acordaba de muchas, muchas cosas interesantes que fueron pasando a lo largo del año. Digo, recordaba todos los momentos que compartimos con gente tan linda acá, como la gente de Némesis, que ya vamos a estar escuchando música de ellos, con los chicos de Se Armó. Cuando vino ya Daniel la vez anterior a hacer Con Vos Escuchá. Sí, el amigo, también el zorro, sin duda, dándose una vuelta. Los momentos que veníamos a la tarde a grabar radioteatro. Lindo. Lindos momentos. Lindo. Sí, eso agregan, ¿no? A un balance del año en lo personal. Basta de tirarse besos. Discúlpeme, pero yo tengo que decir, se están tirando besos acá. Entre el operador. Entre el operador y. Y yo, y mi persona. Viste, hay guión. Esta noche hay guión. ¿Podemos contar cómo es un poco la cocina de armar un programa? Porque por ahí a la gente, yo estoy interactuando con mis compañeros afuera y no entienden. La cocina de un programa se hace básicamente a partir de que nos juntamos en la semana, hacemos una reunión de producción, más o menos pensamos cómo queremos encarar el programa. A veces nos sale bien, otras veces no tanto, y otras veces nos sorprende a nosotros mismos. Y generalmente el operador necesita de un guión. Un guión, sí. Algo que tenga las referencias para saber cómo venimos. Y llega nuestro operador Martín López y encuentra el guión impreso re lindo y se sorprende. Claro, no es la costumbre. Vamos no, a es hacer, la costumbre. No es la costumbre. No es la costumbre. En realidad, porque en las reuniones de producción nos ponemos de acuerdo para ver quién compra la cerveza. Y cuesta, ¿ves? Y cuesta organizarse, así todo. Así todo cuesta organizar. Sí, dale, me parece bien. Vamos a compartir un poco de música y después vemos. Oh, no, vos me querías decir algo. Yo te quería decir algo. No, no sé. Se me fue seguramente. Bueno, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Ellos. Tirámelo. Ellos. Ah, sí, muy lindo tema. Vamos a ir contando que a lo largo del programa. Sí, Cristian, pará un poco, ¿sí? Vinieron los chicos de ellos hace cuánto, 3 semanas atrás. Más o menos. Y nos regalaron un tema que se llama, creo que A Bailar o Bailando o algo así. O sea que vamos a escuchar ellos acá en vivo. En vivo, la radio. Acá en la radio. Trajeron a tu nombre y a pesar de los caminos yo te siento acá, pero ya no estás conmigo, no me importa, sos el nido y ahora quiero ver tan solo como vos bailas, bailas en mis ojos rojos, vos bailas en tu cuerpo hermoso. Que va a mi corazón. Oh, yeah. Oh. Me voy a dar un consejo. Siempre estoy tan lejos, vos sos una dictadura, punto y se acabó. Y es tu cuerpo que dibuja en mi alma esta burbuja que me lleva al cielo tuyo para verte bailar y bailar. En mis ojos rojos vos bailas, en tu cuerpo hermoso. Sensación que va. grandes aguas fuertes. Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Hola, Vani. Hola, hola, buenas noches. Seguí con la lluvia, perdón, la tardanza. Te viniste de gala. Es que vengo de otro lado, vengo de otro lado, por eso. ¿Dónde venís? De una fiesta. Ajá. ¿Qué más querés saber? Una fiesta, nada más. No, terminó temprano la fiesta. En realidad vine así porque es el último programa. No, pero no ese tipo de fiestas, Darío. Otro tipo de fiestas. ¿Hay otros? Sí, hay fiestas que terminan temprano. 22, 17 horas, viernes 17 de abril, cerrando el año de Aguas Fuertes, ¿sí? Así que si querés comunicarte para este últimas dos horas y media, lo puedes hacer al 466-6559 o 1561-540-359. ¿Vos decís que si alguien manda un mensaje y le pide algún tema a Daniel para que toque, Daniel lo va a tocar? ¿Campanari? No sé, habría que preguntarle, y está pensativo. Si la gente llama o manda un mensaje pidiéndote un tema en particular que conocen, que vos haces, ¿cómo funciona tu memoria? Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer entonces. Arrancá haciendo agenda. Muy bien, arranco con la agenda entonces. Sí. Un poquito. Bueno, esto es bastante extenso. Se viene con toda la pochoclera este domingo a partir de la 1 con un festival pochoclero con una consigna como por un mundo mejor. No, perdón, por un mundo sano. Porque lo que buscan es la concientización, la difusión y la promoción del cuidado del medio ambiente a través de actividades artísticas y culturales. Van a tocar en vivo bandas como Bochas, Mariano Vilgemus y su piano, Marian Mieres, Canciones Amazónicas, Diego Campos, Cuántica, Marcos Pelaitay. Pelaitay. Está mal. ¿Está mal escrito? Está mal escrito, es Marcos Pelaitay. Muy bien. No, por favor. Contame, ¿qué lo conoces? No, creo que alguna vez no me lo habré cruzado por algún bar en Moreno. Alguien me lo nombró alguna vez, sí, también. Sí, sí, ahí están llegando mensajes. ¿Qué más tenés? Entre otros, también va a haber swing, teatro, feria indie, baile afro, danzas circulares con Alu Campilongo. Radio Abierta, coordinan Romina Pintos, Guillermo Amaro, Romina Onieva y César Santana. Invitados para encabezar el debate, Cetar, Museo Hudson, Guardaparques. Es importante porque es libre y gratuito para todos. Esto va a ser en la Plaza Doctor René Favaloro, en el dique Arroyero, Los Robles, Avenida de la Argentinidad y Benito Juárez Moreno. Mucha información. Acaba de llegar un mensaje al 1561-540-359. Disculpame que interrumpa la agenda. No hay problema. Que dice lo siguiente. Espera que lo encuentre, que lo tenía por acá. Mañana, último programa de estado de coma. ¿Todos están terminando ya? ¿La semana que viene no hay programas? Como que... No sé qué queda 24, 25, pero. ¿A mitad de semana o no? No, ni idea. Con parrilla incluida, dice. Así que está bueno, porque los compañeros de estado de coma arrancan justo al mediodía, a la hora de la comida. Ah, bueno, así que de 1 a 3 se pueden acercar a Saavedra 81, que es la dirección de la radio. Van a ver ahí el humo saliendo de la puerta de la radio, así que... Nosotros no tenemos parrilla, pero tenemos horno, ¿no? Sí, acá adentro. Los esperamos, buen último programa. Gracias a Leo, Seba y Ceci que mandaron este mensaje. Muy bien. ¿Qué más de agenda? Vibración Reggae despide el año. Este sábado 18 de diciembre a las 11 de la noche invita No Te Caigas en Morena Bar. Esto es en Alcorta 395, esquina Buchard, acá en Moreno. Y la entrada está $10. Seguimos con más para este sábado a las 10 de la noche. The Abstinence, Caracol Todo, Fact Dolls, Los Pus, Los Valientes, Los Viajes, En la Casa de las Hormigas Voladoras, La Alondra, Entre el Toldo y Jilguero, Barrio Hostería Luján. No, me sí, sorprende, yo también, a mí también, pero fueron nombres como muy raros todos juntos. Está bien. Pero bueno. Son gente que se está juntando a hacer lo que le gusta también. Así es. ¿En dónde es esto? Esto es En la Casa de las Hormigas Voladoras, La Alondra, Entre Toldo y Jilguero, Barrio. Me moviste el. Perdón. Muy bien. Barrio Hostería en Luján. Ajá. Y también este domingo, a las 9 de la noche, Tropelia. Esto es en el Parador Blas. No, el Parador Plan. Plan B. Ahí está, Plan Parador B. Plan Chicos, B. Chicos, tuve un. ¿De qué tipo de fiesta minuto. Venís? Claro, no. No importa, dejemos la agenda por un rato. Sí. ¿De qué tipo de fiesta? No importa, fiesta no vengo de una fiesta seria, chicos, una fiesta de un colegio. Está bien. Pero como que... No, sí, me... ¿Me tilé? Me resulta raro. Vamos a contarles que nos acaba de llegar por otra de las vías de comunicación, que es el de Facebook, ¿sí? Los chicos de Pobres Diablos nos mandaron un mensaje que dice que el próximo jueves, ¿sí? A vísperas de la Nochebuena, que va a ser feriado seguramente, asueto, no sé cómo es esta cuestión, van a estar tocando en Troncos Pub, esto es en San Miguel, Tribulato 371, con una entrada de 10 pesos. Y van a estar regalando un nuevo DVD con 6 temas inéditos. Así que allá van a estar los chicos de Pobres Diablos. Y yo sigo con calor. ¿Qué tenés ahí? Llegó un mensajito. Dice: amigazos, Chapa y Cartón. Ah, ya están pidiendo temas. Chapa y Cartón, Daniel. Bien. Ajá. Vamos a escuchar un tema musical para refrescarnos un rato. Por favor. Tanto tiempo herido, buscando algo en que creer, fui armando de a poco lo que nació de mi ser. A todo rato pensaba, ya no podía descansar. Tirado en la cama, viendo las horas pasar. Todo ese tiempo quedó atrás y mi vida la dedicó a soñar. Ya no me digas lo que no quiero escuchar, mis sentimientos. Nació de mi ser, a todo rato pensaba, ya no podía descansar. Tirado en la cama, viendo las horas pasar, todo ese tiempo quedó. Pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número.

Este tema que estamos escuchando se llama Tirano. También Tirano. Está en el primer disco que tenemos. Esta fue una reversión. Ajá. Así que tiene como más onda. Bien, ahí les contamos a todos los oyentes que estamos acá en el programa. Invitamos a los chicos a que vengan a presentar el disco. Así es. Ya, igual ya estuvieron haciendo la presentación oficial en el Teatro Marechal, ¿verdad? Hace un tiempito el atrás. El 12 de noviembre fue. Sí, el 12 de noviembre lo presentamos en el Marechal. Presentación oficial acá en Moreno, ya que somos oriundos de aquí. Y bueno, después, la semana pasada estuvimos tocando en Capital con Andando Descalzo en el Salón Real. Y bueno, tenemos para pasado mañana otra fecha para cerrar el año y ya nos despedimos hasta el año que viene. Aquí en Moreno, en Pueblo Chico. Es un bolichito que está acá sobre Independencia y España, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, sí. Creo que sí. Bien. Estaba mirando. Acá nos alcanzaron un disco y estaba mirando lo que es el arte de tapa y el disco. Está muy lindo. Sí, muy laburito. ¿Cómo se logró esto? Por lo general, bueno, hay muchas cuestiones que implican. Más allá de la música hay un montón de otras cuestiones, digamos, que nosotros por lo general laburamos con otras personas que sabemos que son idóneas para eso. Entonces teníamos mucha onda con una chica que se llama María, que bueno, se dedica a hacer arte y demás. Ya había laburado con el primer disco y la dejamos que labure, que ella pueda escuchar lo que ya teníamos hasta ahí, que eran los bocetos de los temas, y ella, bueno, se le ocurrió este arte que nos parece que está genial, que es muy lindo y de alguna manera quiso representar lo que nosotros veníamos trayendo con las canciones. Es un disco muy muy personal, las composiciones son muy personales a diferencia del primer disco, muy introspectivas, qué sé yo. Si bien somos varios los que componemos, creo que de movida desde lo discursivo es muy personal, ¿no? Como cada uno de los temas. Está bueno, pues estoy tratando de observar, pues es muy colorido la tapa del disco y tiene muchas imágenes. Uh-huh. Y imágenes también bastante ocultas, tal sí, vez. Sí, o sea, sí. Acabo de encontrar lo que parece ser un cassette, que es sí. bastante representativo sí, también. Sí. Y sí. bueno, ¿cómo fue el. Cuéntenos cómo fue y este mira, proceso la experiencia, de grabación? La experiencia del disco fue muy buena. Nosotros, el productor artístico fue Pablo Bocha Otero, de Andando Descalzo. Él fue como que nos fue guiando en la producción. Lo grabamos en el estudio Teodoro, donde labura él. Y bueno, estuvo bueno porque fue una experiencia nueva para todos, desde otro lugar. Es otra propuesta, muy distinta a la del primer disco. Y bueno, tuvimos la participación de muchos amigos, eso estuvo bueno, que nos ayudaron, que nos acompañaron. Tuvo gente de Cuarteto de Nos, Felipe Barroso, que es el ex Intoxicados. Estuvo gente de Pampa Yacuz, Andando Descalzo. Y estuvo bárbaro porque, bueno, fue más que nada compartir la música en el estudio. No fue tanto de ir y laburar solamente, si bien lo hicimos, pero fue más a compartir y a disfrutarlo, ¿viste? Así que son temas que ya estaban hechos algunos. El Bocha los modificó en algunas cuestiones y otros que los definimos en el estudio. Así que, no, muy bueno. No me acuerdo bien cuánto tardamos en grabarlo, pero se nos pasó un poco volando. Tardó más la postproducción que la grabación en sí misma, digamos. Y yo tengo una pregunta. Todos los discos como que tienen. No. Solo sí, no tiene una especie de mensaje o algo. Y acá, en la tapa dice, país aborigen, donde quiera que vayas. Uh-huh. ¿Cuál es la intención de este disco? Y a ver. En realidad es algo como. Digamos que como que cada uno lo tiene que tomar como lo quiere. En uh-huh. realidad, cuando surgió un poco el nombre del disco, a cada uno le empezaron a caer distintas ideas acerca de ese nombre del disco. Y lo puedes tomar como que por ahí país aborigen va a estar donde quiera que vayas, porque desde la canción propia está buenísimo y a mí mismo, yo te hablo desde mi punto de vista que sí. me incorporé hace poco, relativamente sí. poco a la banda, justo cuando estaban comenzando a grabar el disco, me encuentro en cualquier lado fuera de lo que es mi vida musical, tarareando algún tema, cantando un tema, algún verso, y bueno, esa es un poco la idea, de que País Aborigen esté donde quiera que vayas. Uh-huh. Estaba viendo uno de los temas que se llama ¿Dónde iré? También es parte de una búsqueda, ¿no? Claro, que está claro. Haciendo la banda. Sí, tal cual. Sí, de hecho, haciendo una comparación entre el otro material y este, es musicalmente vamos buscando otra cosa, ¿no? Como que estuvo bárbaro eso, veníamos de mucho rock, que está bárbaro, pero esencialmente sigue siendo una banda de rock, pero con otras cosas, y yendo por lugares que por ahí no veníamos buscando en otro momento, y fue un poco así natural como se dio, y sí, tiene que ver con eso. Y me imagino que esto también tiene que ver con esto de que Facundo acaba de comentar, de que es nuevo integrante. Bueno, sí. Ariel, ¿ya hace cuánto estás? ¿Hace más de un año en sí, la banda? Sí, hace más de un año, sí. No sé si se ha sumado gente nueva a la banda. No, gente que nos acompaña mucho, sí. Como integrante de la banda, desde la música, Facu fue la última incorporación. Que bueno, cambió mucho la banda también a partir de que entra él, y se notó mucho en el disco la presencia de los vientos, y bueno, yo también soy el anteúltimo en ingresar, pero creo que vinieron muchas personas más a acompañarnos en esto, porque una banda no es solamente los que tocan, sino todo un grupo de gente que está laburando atrás, y esto es lo que tiene País Aborigen, que genera un grupo grande humano que labura muy orgánicamente para una proyección, una idea, y está bueno, creo que hay coherencia en eso, digamos. Y por ahí no es que somos una gran banda, sino que laburamos para poder mostrar lo que hacemos, y laburamos de manera responsable, ¿viste? Más allá de todas las dificultades que tienen todas las bandas, vamos de a poquito tratando de que se nos aliviane un poco la mochila, ¿viste? ¿Les parece que escuchemos un tema para ir conociendo un poco más de este disco? Buenísimo. Dale. ¿Qué tema tienen pensado? El ¿Dónde iré?, que es el corte. Uh-huh. Ahí estamos. Yeah. Palmeiras. Y eso que estabas escuchando es ¿Dónde iré? De País Aborigen, que está en los estudios de Aguafuertes. Víctor, ¿sabías que están acá los chicos? Sí, no pensé que habías pedido el aire. Discúlpame. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4666-559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Sí, un mensaje para el otro invitado que está afuera, Daniel Campanari. Uh-huh. Dice, quiero la murguita de Juan, dice Ceci. Así que... Están pidiendo temas, ¿eh? Sí, va a tener que sacar ahí, no sé si se vino con carpetita o algo ahí. Va a tener que improvisar. Para acordarse todas las letras que están pidiendo. Pidieron ya varios temas. Bueno, estamos hablando con los chicos que dicen que están dispuestos a dejar entradas para este domingo. Que van a estar tocando en Pueblo Chico. Para la primera persona que llame, un par de entradas. Sí. ¿Hacemos así, les parece? Dale, bueno. Repito, los números, pueden llamar y hablar con nosotros y con los chicos, si lo hacen dentro de estos minutos, al 4666-559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Cuál es la primera sensación que les deja al escuchar el disco ya terminado y verlo en cajita y todo a ustedes? A nosotros como banda. Como banda, ustedes, como músicos. Y es una gratificación increíble, grosísima. El día que cae todos los discos, que fue medio así sobre el pucho porque teníamos que presentar el mismo día el disco y llegar los CDs el día anterior empaquetando las cosas. Y fue muy raro. En realidad fue raro inclusive cuando ya tuvimos el audio. Cuando tuvimos el audio y todavía no estaban los discos y las cajas y demás, fue increíble estar escuchándolo en la sala y mirarnos y decir, che, loco, laburamos un montón y está bárbaro lo que hicimos. Como que fue una especie de alegría compartida. Y venían todos los amigos y lo escuchábamos juntos y era increíble porque nos deteníamos a escuchar tema por tema y estábamos la media hora que dura el disco en silencio escuchando cada detalle y contentos, que nos mirábamos y nos reíamos, como que estuvo buenísimo eso. A la hora de armar el disco, sí. ¿Quedaron cosas afuera como para...? Pues digo, me imagino que uno tiene muchas cosas preparando durante mucho tiempo, muchos temas... Sí. Y después en el momento de decir, bueno, hay que elegir cosas para poner en el disco, uh-huh. Pueden quedar afuera. Sí, teníamos una lista larga de temas que ya veníamos tocando, que le cambió la estructura o algunas cuestiones el Bocha como productor, y temas que salieron justo un tiempito antes de entrar al estudio, que teníamos un boceto. Y dijimos, bueno, vamos por este lado y hagamos estos temas, como que garpaba mucho la melodía, la canción en sí misma, y bueno, decidimos resolverlo en el estudio casi. Y de los temas viejos, muchos quedaron afuera, que no entraron en el disco, y el Bocha nos marcó qué temas sí, qué temas no, desde su perspectiva, y nos decidimos que era necesario escucharlo a él con la experiencia que tenía, así que bueno, tomamos esos temas que él nos dijo, que eran... por ahí los más convenientes para que entren en el disco. Quedaron varios temas afuera, temas que inclusive veníamos tocando el año pasado. Temas que no están editados. No están editados, no. Y de hecho los dejamos de tocar. Creo que habría que ver si podemos retomar y ver qué hacemos, por el momento, ¿no? Porque algunos estaban buenos, pero bueno, no todos teníamos la misma opinión. Ya que estamos hablando del tema del estudio y demás, ¿cómo fue ese proceso de grabación? ¿Cómo lo vivieron ustedes como grupo? Si bien pocas veces estuvimos todos juntos en el estudio, fue como por partes, ¿viste? Uh-huh. Y a medida que íbamos grabando cada uno su instrumento y escuchando lo que iba quedando, íbamos pensando más ideas junto con el Bocha como para ir agregándole a cada tema. Y fue raro porque en lo particular yo fui una vez cuando ya estaba la estructura de los temas, la batería, el bajo, algunas guitarras, otras todavía con referencias, y grabé las voces, no estaban los vientos, no estaba la percu. Cuando volví a ir al estudio, que pasaron un par de semanas, me encontré con todo el resto ya grabado y fue impresionante. O sea, yo cosas que no pensé que iban a quedar de una manera quedaron impresionantes. Fue raro. Creo que de a poquito a todos nos pasó eso, grabar nuestro instrumento, después volver a ir al estudio y encontrar otra cosa. Inclusive en la misma estructura, hubo mucho laburo de edición de parte del Bocha y cosas que habíamos grabado de una manera que pensábamos que iba a quedar de esa manera, terminó siendo de otra. Qué sé yo, había puentes que por ahí no pensábamos que iban a quedar, o cositas, arreglitos, melodías que no iban a quedar y quedaron. Pero no, estuvo bien. No, fue una sorpresa cada vez que íbamos al estudio, una sorpresa nueva en cuanto al el sonido. Así que, pero bueno, no sé, Facu, sí. También vos grabaste en la última, sí, parte. De... A todos nos pasó lo mismo, es cosa de ir a grabar y volvías a la semana siguiente y te encontrabas con que por ahí lo que habías grabado estaba, pero no de la forma o no en el lugar que lo habías grabado, y es muy. La sensación que te da de encontrar eso nuevo. Vos grabaste, por ahí hiciste 3-4 tomas de una parte y ya volvés y la escuchás ya masterizada, arreglada, fundida con el tema, y la verdad que uno va descubriendo poco a poco y te vas imaginando cómo va quedando ese tema final. Y justamente por eso yo creo que los temas llegó un punto que dijimos, bueno, se cerró el tema, porque uno siempre sigue pensando y le podemos agregar esto, sacar, claro, esto, claro. Entonces se van cerrando los temas para poder seguir adelante, ¿no? Seguro. ¿Y cómo fue la presentación del disco ahí en Marechal? ¿Cómo lo vivieron? Estuvo bárbaro, con mucho laburo. Imagínate que nosotros estuvimos desde re temprano, ya la semana anterior, preparando la escenografía. Hubo mucha gente que nos ayudó, que laburó, que pintó las telas gigantes que tienen que ver con la temática de la tapa del disco. Habíamos, no sé, fácil, no sé, 30 personas, sí, éramos laburando. 30 personas laburando. Eso demuestra que detrás de la banda siempre hay gente que está trabajando. Sí, y mucho. Todo lo que trabaja la banda también, no solo componiendo, perdón, y, uh-huh, y yendo a tocar. Sí. Sí, es un grupo grande que de alguna manera todos nos sentimos parte de esto, y nosotros también lo vemos así. Todos los chicos, todos los que estamos tocando en la banda, no nos imaginamos un espacio de País Aborigen sin el resto. O sea, no creo que se va a sentir mucho si no está, no sé, Diegazo, que se encarga de hacer un montón de cosas en la banda. No es lo mismo. Qué sé yo, tenemos unas amigas que hacen siempre toda la parte de escenografía, que si no están no es lo mismo. Siempre queremos brindar lo mejor, y en lo que se dio en el teatro fue algo muy copado, que se laburó muchísimo y se vio eso, ¿no? La escenografía fue increíble, el sonido, había alguien levantando el audio, un operador. Somos muy cuidadosos en un montón de cosas y hacemos todo el esfuerzo, siempre terminamos perdiendo, pero la idea es brindar lo mejor y que la gente se lleve lo mejor, ¿viste? Como que nosotros priorizamos que la gente pueda recepcionar de la mejor manera lo que estamos haciendo. Sí, todo ese esfuerzo por parte nuestra en los ensayos, se ensayó mucho, y por parte de toda la gente que laburó con País Aborigen, se vio plasmado en el escenario, se escuchó, y bueno, al fin de cuentas uno termina agotadísimo, porque esa es la realidad, pero se disfruta muchísimo. Entonces, vamos a poner un poquito la consigna que tenemos en el programa, ¿no? Aprovechamos, dale. Bueno, fue un buen año para ustedes desde el punto de vista que sacaron un disco. Sí, pero ya que estamos, ¿cómo lo resumiría País Aborigen al 2010? Uh-huh. Qué difícil. Qué difícil. ¿Cómo lo resumiría? A ver. Y creo que esa semilla que pusimos el año pasado hoy está naciendo y ya floreciendo. Creo que eso lo resumiría esa imagen. Y tiene para mucho más. Sí, sí, sí, está viendo la luz y está ansiosa de crecer lo más alto posible, sí. O sea que empezaron a ver los resultados de todo el trabajo en este 2010. Sí. ¿Y para el año próximo qué es lo que esperan? Para el año próximo esperamos conocer otros lugares, salir de seguir tocando en Moreno, que es nuestro lugar, pero empezar a conocer otros espacios. Ya este año terminamos haciendo como una salidita fugaz a Capital. Está la idea de ir a tocar a Uruguay, está la idea de ir a tocar a la costa. No sabemos si en esta temporada, es difícil, pero el año que viene seguro. Y bueno, muchos proyectos, siempre de la autogestión por el momento, todavía no tenemos ninguna propuesta seria, digamos, como para pensarlo, pero la autogestión hasta ahora nos, con mucho trabajo nos funciona y está bueno. Está bueno, es un camino que está bueno para tomarlo, pero con responsabilidad, ¿no? Porque a veces muchos músicos nos quedamos en esta historia de el estrellato, que es una estupidez total. Pero bueno, es un poco también lo que nos quieren generar, ¿no? La música tiene que ver con otra cosa. La música tiene que ver con compartir con el otro cosas. Así que no, está bárbaro esto. Está bárbaro que la autogestión nos haya permitido sacar dos discos, tocar y brindar cosas copadas, de buen sonido, buena presentación, buena escenografía. Y estamos felices porque eso hasta ahora nos va bien, qué sé yo. Sí, sí, la gente lo recibe muy bien el disco, en todo sentido, desde lo visual, con el arte, hasta musicalmente. Y se vio en el Marechal, que estuvo lleno, de hecho se quedó gente afuera que no pudo entrar, sí, lamentablemente. Y por ahora la fecha de Pueblo Chico, que bueno, que es un lugar mucho más chico, sí, tiene muy buena convocatoria también. Uh-huh. Y eso quiere decir de que País Aborigen, como banda musicalmente, le está llegando a la gente. Sí. Y eso está muy bueno. Bueno, chicos, felicitaciones por el disco. Muchas gracias a ustedes por el espacio, che. Gracias por venir. Y bueno, vamos a escuchar un tema más, ¿les parece? Dale. Para ir cerrando. ¿Qué tema? Y el Lupo. El Lupo, vamos a escuchar, dale. Bueno, chicos. Muchas gracias. Esperemos que el año que viene, cuando arranquemos, tengamos la oportunidad de tenerlos acá. Sí, sí, claro. Invitamos a todos aquellos siempre que están haciendo música, a que se animen a venir con una guitarra, y esperemos que el año que viene puedan la próxima hacerlo. Porque siempre los chicos han venido otras veces y siempre no han traído nada, son impresentables. La próxima, sea una guitarra, por favor. Dale, la próxima una guitarra y tocamos unos temas. Dale. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, che.

Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. 23.03 minutos de las de este programa, no sé, iba a decir de las 11. 17 de diciembre, sí, del 17, con 44 de sensación térmica dentro del estudio. Afuera está lindo. Sí, todo bien por acá. Yo me pregunto, ¿cómo estará del otro lado de la línea de teléfono que la tenemos a Claudia Enciso, integrante de Meta Negra y Semifusa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está por ahí, por dónde estás vos? Todo bien. Yo acá estoy afuera, hacia ahí bajo la lluvia, bajo un techo. Está fresquito, está lindo. La verdad que me imagino que mucho mejor que adentro del estudio. Y hace fresquito. Calor acá adentro. Sí, no, acá está fresquito. Por suerte bajó un poco la temperatura, pero bien. Todo bien. Bueno, Claudia, te llamamos porque estamos haciendo ya el cierre del año de Aguas Fuertes y planteamos hacer como un balance con distintas organizaciones y en este caso con ustedes, con la Murga, de cómo fue el 2010. Entonces, justamente preguntarte eso, ¿cómo vivieron este 2010 ustedes? Sí, mira, te cuento. La verdad, nosotros con la Murga ya vamos a cumplir 2 años. Y hablando así con los chicos, con todo lo que fuimos transitando este año, la verdad que fue un 2010 más que positivo. Como que pudimos cumplir algunos objetivos, ¿no? O sea, desde lo grupal pudimos llegar a concretar cosas que teníamos pensado como Murga. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, es el participar, el organizarnos y participar del Encuentro Nacional de Murgas que se hacen todos los años en Santa Fe, en Suardi, y que fue algo re positivo, ¿no? Nos pudimos organizar como grupo, se fortalecieron un montón de lazos, un montón de cosas, y como que se manifestó en eso, ¿no? Todo lo bueno, que todo lo rico que fuimos nosotros absorbiendo, ¿no? De alguna manera o recreando, aparte de eso, ¿no? En todas las movidas que nosotros participamos, un montón de cosas como que se manifestaron en cosas que para nosotros eso fue muy positivo. Además de que participamos en movidas que nosotros realmente queríamos participar, que nosotros apoyábamos realmente, y que siempre cuando nosotros nos invitan a presentarnos, discutimos mucho eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿apoyamos o no lo que la movida donde nos invitan? Y está bueno eso, ¿no? De poder tener la decisión de decir que sí o que no, y que está bueno, ¿no? Y yo creo que grupalmente la Murga creció un montón, y en estos 2 años casi que tenemos, hicimos muchas cosas que nos hicieron bien a nosotros y al barrio también, ¿no? Cuando lo invitan a alguna movida, ¿cuáles son las cosas que toman en cuenta para ir o para no ir, Clau? Y principalmente es si nosotros apoyamos lo que se está generando en estos lugares, ¿no? Si nosotros estamos de acuerdo, si la relación también que tenemos con las organizaciones, porque generalmente vienen a nuestras reuniones a invitarnos, nosotros en realidad lo que queremos fomentar es que por ahí la gente que nos invita pueda venir a reuniones y comentarnos más o menos de qué se trata, y como para no ir así por ir y nada más, sino poder empaparnos un poquito más de eso. Y si nosotros coincidimos en algunas cosas con lo que se está pidiendo, con lo que se está haciendo, ¿no?, en esas movidas, no sé, yo te puedo decir, nosotros estuvimos participando en los festivales que hacían los bachilleratos populares acá en Moreno, como el del Cañón, el Galpón, estuvimos participando en el Festival del Fondo de Lucha de los Trabajadores de Craft, de los Ferroviarios, como que son por ahí luchas que nosotros también reivindicamos, ¿no? Y eso está bueno, o sea, es lucha del barrio, yo creo que eso es importante porque nosotros somos barrio. Y eso está bueno. Seguramente, las cosas que también intentamos buscar en este espacio. Se me venía a la mente allá por principio de año el carnaval que estuvieron organizando en el barrio. ¿Cómo lo vivieron la organización eso, de ese evento? Mira, este año justamente, y eso era también lo que se me venía a la mente cuando yo estaba contando, ¿no? Este año fue nuestro primer corso en el barrio y fue el primer corso que se hizo en el barrio después de mucho tiempo. Y nosotros le pusimos mucho el cuerpo, no solamente los integrantes de la Mona, sino también nuestras familias, ¿no? Que siempre nos apoyaron, nuestra familia, nuestros amigos, y le pusimos mucho el cuerpo, teníamos muchas expectativas. Y la verdad que superó nuestras expectativas. Fue impresionante el apoyo que tuvimos del barrio, las murgas que participaron también, que se recoparon. Fue algo mágico, que es una palabra que siempre se nos viene a nosotros cuando hablamos del corso, porque fue la primer cosa en conjunto grosa que hicimos, ¿no? Y que más allá de que ese día llovió, no se sintió para nada porque era alegría lo que teníamos. Estuvo re tranquilo, el barrio salió a la calle y pudo disfrutar al igual que nosotros, ¿no?, de la vuelta al carnaval al barrio. Y yo creo que eso no se compra con nada, eso es vivirlo y sentirlo. Y la verdad que eso fue algo muy, muy bueno. Y ¿vivís alguna o notás alguna diferencia entre ese momento tan tan lindo como fue el carnaval con el año anterior, en particular con el barrio, digo, ¿tuvieron otra relación? Me parece que uno es todo un proceso, ¿no?, con el barrio, porque ya después de las cosas que pasaron después del carnaval, fue eso de escuchar a la gente del barrio diciendo que qué bueno que volvió el carnaval al barrio, cuándo van a hacer otra vez. Yo creo que se ve la diferencia y creo que el barrio lo necesitaba. Y que más allá de que lo organizó la murga, el barrio se apropió también del carnaval, porque se notó. Y yo creo que sí, y lo manifestaron ellos, ¿no? Es decir, ¿cuándo van a volver a hacer otra vez? ¿Cuándo? Qué bueno que volvió, y las repercusiones fueron re positivas. Al principio de la nota nos contaste que están por cumplir 2 años. 2 años, sí. ¿Cuándo y cómo lo van a festejar? Nosotros cumplimos el 20 de diciembre, este lunes cumplimos 2 añitos. Y lo vamos a festejar el 26 de diciembre, después de la fiesta, después de Navidad. Así que lo vamos a festejar en la calle, en el barrio, en donde hacemos siempre las movidas en el barrio, que es el Lisandro La Torre y el Salvador Lisandro de la Torre, ahí enfrente de la Sociedad de Fomento de mi barrio. Y vamos a hacer un festival en la calle, donde va a haber murgas amigas, donde van a haber ballet de folclore, donde van a participar grupos de teatros. Y bueno, la idea es poder festejar en la calle, con el barrio, con amigos, con familia, y festejar todos juntos. Así que, y es, calculo que es a partir de las 4 o 5 de la tarde, así que aprovecho también este espacio para invitar a todos los que quieran participar, la entrada es libre y gratuita, así que para venir y festejar y divertirse, ¿no? Eso es lo principal. Claudia, y pensando un poco en el futuro de la murga, sí. ¿Cómo viene pensado el nuevo espectáculo de la murga? ¿Y qué propuestas tienen, ¿no?, para el año que viene ustedes como grupo? Bueno, nosotros estamos así, ¿sabes? Uno siempre cuando terminan los carnavales empieza como a pensar en un espectáculo, ¿no? Y ahora todavía estamos como en proceso de pensar en un nuevo espectáculo, que por ahí a veces nos cuesta un poco concentrarnos, pero yo qué sé, está bueno, y cuando nos ponemos las pilas salen buenas ideas, y más que seguro que eso lo vamos a presentar en el nuevo espectáculo en los carnavales. Y la idea es, vamos a tratar un poco sobre los medios de comunicación, ¿no? O sobre la tele principalmente. Y bueno, el proyecto es, obviamente, terminar el espectáculo con un contenido que sea la voz de la murga, seguir fortaleciendo también, son como algunos objetivos que tenemos y proyecciones que también tienen, seguir fortaleciendo las relaciones con otras murgas, en otros espacios, ¿no? Porque también estuvimos participando de la marcha carnavalera hace dos fines de semana atrás en La Plata, donde también pudimos compartir con otras murgas de otros lados. Estuvimos también participando de talleres gratuitos que se hicieron que organizó el movimiento de murgas independientes de Zona Oeste. Como que también poder seguir el intercambio y la relación con otras murgas y con las organizaciones sociales también que tenemos afinidad, y con otras que vamos a seguir conociendo y vamos a seguir compartiendo espacios, ¿no? Poder seguir afianzando eso, porque la murga es no solamente es bailar y nada más, sino que también es un espacio de militancia, ¿no? Y uno construye un montón a partir de lo que es el arte callejero, ¿no? Y eso, y seguir afianzando. Y nosotros ahora estamos tratando de buscar nuestra postura política y estamos en el espacio de discusión y poder eso, ¿no? Poder seguir definiendo eso y seguir creciendo individualmente y grupalmente. Es mucho, pero está bueno porque uno lo hace con sentimiento y porque le gusta, ¿no? Así es. Bueno, Claudia, te agradecemos esta conversación con vos, como siempre muy muy interesante, y bueno, próximamente para el carnaval seguramente nos vamos a volver a comunicar con ustedes. Listo. Bueno, muchas gracias. Así que todos invitados el 26, hasta luego. ¿A qué hora, en dónde? El 26 de diciembre a partir de las 4 o 5 de la tarde en El Salvador y Lisandro La Torre, en mi barrio, enfrente de la Sociedad de Fomento, en la calle. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Hasta luego. Entonces ahí está la invitación hecha por parte de Claudia Enciso, integrante de Meta Negra y Semifusa, murga independiente del barrio Mi Barrio. Sí. ¿Viste? Qué raro esto decir barrio. Barrio Mi Barrio. Barrio. Sí, es raro. Vamos a seguir escuchando música, ya que hablamos con una integrante de la murga hace unos 6 meses atrás, se armó haciendo un tema de murga. Discúlpame, ¿qué me decías ahí que me señalaste? No, nos quedó colgado esto de, bueno, la consigna que apareció en este lugar que se llama Facebook, que dice, ajá, ¿no?, esto del balance de tu año, y hay algunos comentarios por ahí para ir tirando ahora. Dale, si querés, uno para arrancar. Dale, Mónica Santos dice, es muy bueno el balance del año porque crecimos desde muchos aspectos en nuestro querido país. Dice, pero falta, ¿no? Sí, falta, pero vamos por un camino acertado. Y bueno, eso, ¿no? Después hay otro comentario de Claudia Bieli. Ajá. Que dice: Este año la pasé mal. Pero por suerte, desde que tengo mi nueva juguera Siam, me chupa todo un jugo. Bueno. Mira vos. Bien. ¿Jugo de qué? No sé. Vamos a escuchar un tema, como decíamos, se armó un tema de una murga, de creo que es de La Matanza, de esa zona, que los chicos retomaron y hicieron muy lindo. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Es la vía de comunicación por si querés las entradas de Paisa Brigen, que estuvieron hace minutos acá con nosotros presentando su nuevo disco que se llama... ¿Para qué lo busco? Me dejaron solo mis compañeros, que dice Donde quiera que vayas, el nuevo disco de Paisa Brigen. Tenemos dos entradas para... gentileza de los chicos para regalarles, así que pueden llamar 466-6559. Y ahora estamos con Federico, de integrante de La Vaca Cubana, que es centro cultural y aparte sala de ensayo también. Bueno, hola, buenas noches, mi nombre es Federico, vengo de la representando a La Vaca Cubana. Sí, nosotros somos un centro cultural que está funcionando acá en Moreno, que cuenta el centro cultural y además la sala de ensayo comunitaria. Qué bueno. Hace un rato cuando estaba charlando ahí afuera con vos, te preguntaba que, bueno, iniciaron como la actividad del Centro Cultural, que ya se venía pensando desde hace un tiempo, este año. Sí, la idea empezó el año pasado, en octubre. Se empezó a pensar y buscar un lugar donde podamos armar esto. Se encontró el lugar de Can Moreno, sobre justo ahora, que era, bueno, que está atrás del patio de la Media 2, esquina Maipú. Bueno, el principal proyecto fue armar la sala de ensayo y el centro cultural. Y bueno, fue un trabajo complicado. Todo el tema de la cotización, conseguir los equipos. Y bueno, se logró, por suerte, de forma rápida. Sí. Estaba pensando esto, lo de la sala de ensayo, ¿no? Como que la propuesta de ustedes fue pensar, a partir de que todas las salas de ensayos tienen una cuota bastante alta, pensar una alternativa distinta para las bandas. Claro, muchos de los que estamos en la sala, en el Centro Cultural, tenemos banda o en algún momento tocamos en alguna banda. Entonces, bueno, sabíamos de los costos que es tener una banda, tanto en instrumento, lo que es el flete. Y entonces pensamos en generar un lugar, un espacio donde las bandas puedan ir a ensayar, a practicar y a su música, en un costo más barato, porque si no es un de sangre total ir a una sala y gastarse 20 mangos por hora. Para más, para la realidad de lo que es el Distrito Moreno, que sea, ninguno acá tenemos mucha guita, esa es la realidad. Y de ahí también generar ese espacio para organizar a las bandas, en el sentido de que las bandas se puedan reunir entre ellas, conocerse y generar proyectos para salir a tocar, o distintos proyectos que se puedan generar entre las bandas, que hoy por hoy no hay un lugar, un espacio físico donde las bandas se puedan juntar a charlar de cualquier cosa. Y uno de los proyectos que fueron surgiendo fue las fiestas de la vaca, ¿no? Donde están realizando un evento artístico con muchas bandas a un precio que ya no existe en Moreno. ¿Cuándo fue? La semana pasada estuvieron realizando una fecha. Claro, ¿no? el sábado pasado. Y la entrada era de 3 pesos. ¿Cuántas bandas tocaron y quiénes participaron aparte? Claro, la fecha pasada, el sábado pasado, hicimos Peña Rock. O sea, ahora estamos queriendo como que ampliar todos los que puedan ir. Y entonces es generar un espacio que salió del hecho de la sala. O sea, si vos generás un espacio para que las bandas vayan y practiquen, solo salió generar un espacio para que vayan y se expresen y no tengan que pagar guita. Entonces esa fue la idea de la fiesta de la vaca. La primera idea fue esa, fue generar un espacio para que las bandas puedan tocar sin tener que poner plata, y generar un espacio donde la gente pudiera divertirse, a escuchar música, a bailar, a tomar algo, y no tampoco que te maten con los precios, porque hoy en Moreno es imposible estar saliendo, porque es muy, muy caro, en todos lados es así. La última fiesta estuvo el Grupo Parque de Folclore, estuvo Gabriel Gómez, estuvo Buen Augurio, estuvo Tedetilo, entonces estuvo bastante buena la fiesta, que fue la que cerramos el año, fue la fiesta de fin de año, con la última que hicimos del año, para ya empezar a pensar en el 2011. ¿Y en el Centro Cultural qué actividades están funcionando? En el Centro Cultural funciona en el taller de cerámica y de fotografía, por el momento. Nosotros salimos a hacer pegatinas y carteleras y buscar gente que quiera dar un curso de lo que sea, lo que quiera. Y lo o sea, el espacio está ahí para aquel está. Que pueda tener alguna experiencia poder ofrecerla. Exactamente. O sea, la idea es generar un espacio donde se vaya a aprender, se vaya a charlar, a tomar los mates, o sea, lo que sea, y a ensayar. ¿Y pudieron pensar ya en este cierre del año a partir de la fiesta, pudieron hacer un balance y pensar, bueno, cómo fue esta primera etapa del Centro Cultural? Sí, la etapa fue muy positiva para muchos, la primera experiencia estando al frente de un centro cultural y de los proyectos que se armaron, tanto la fiesta, la sala, como el proyecto de las bandas. O sea, fue muy positivo porque pudimos hacer las fiestas, hicimos 8 este año. Las 8 estuvieron buenas, muy buenas, donde la gente se divirtió, no hubo problemas, o sea, nunca se dio ningún problema. Y sigue yendo la gente, o sea, que eso está bueno. Y generar un lugar y instaurarlo, y que así se generaron otras muchas fiestas, que mucha gente empezó a organizar sus fiestas, sabiendo de que lugares que no puede ir porque es muy caro, entonces generaron sus propias fiestas, tanto como la fiesta Noma, se fueron generando esos espacios, que están buenos que se generen más espacios. O sea, no es solamente que haya uno, ojalá que sean todos los días haya espacio para que la gente pueda divertirse y las bandas puedan expresarse. ¿Y cómo lo recibieron la gente que participa? Tanto bandas como la gente que va a los talleres. ¿Cómo recibieron la propuesta? Bien, bien. Las bandas siempre, por suerte, tuvieron mucha predisposición. Nosotros, por lo general, lo que hacemos es... Nosotros tenemos un sonido. Y lo que a las bandas lo que decimos es que vengan, nos hacemos una reunión antes de la fiesta, una semana o 15 días antes de la fiesta. De la fiesta de la vaca. Cuando hacemos la fiesta de la vaca. Y hacemos, ahí se hace sorteo por consenso. Abren las bandas, se charla qué va a poner cada banda, se van conociendo, o sea, les planteamos cómo van a ser los criterios de la fiesta, del tanto del tiempo para tocar, de los horarios. Y está bueno porque generás que antes de que vaya a tocar la banda se conozca. O sea, no, es que van, toca, se van y nos vemos. O sea, también era generar eso, que las bandas se empiecen a relacionar entre ellas. Que hoy por hoy no se puede porque en muchos lugares vas, tocaste, vas y se terminó la fecha. Entonces, esa no lo harás. ¿Y cómo sigue el verano? ¿Tienen pensado... Sí, ya está. ¿Parar o no, van a seguir adelante? Ya está la fecha, el 8 de enero ya tenemos la próxima fiesta, ya estamos organizando. 8 de enero ya. Sí, ya está. El sábado 8 de enero está la próxima fiesta, la primera del 2011. Ajá. Ya está, estamos viendo quién va a tocar, o sea, las bandas que quieran, que se acerquen al centro y que nos busquen por el Facebook, también estamos. Y que quieran tocar, se acerquen. O sea, el lugar está abierto, las puertas están abiertas para lo que sea, las bandas que sean. Nosotros tocó una murga con nosotros, tocaron bandas de folclore. Fue un trovador, o sea, está abierto, o sea, es para que el espacio sea un espacio de expresión para cualquiera, que quiera expresar lo que quiera. ¿Y la continuidad para el 2011 cómo viene? Bien, bien, por suerte vienen, vamos a encarar el proyecto, el de Vamos las Bandas, que es el proyecto para que se modifique el código de habilitaciones de los emprendimientos nocturnos en Moreno, para que las bandas tengan un lugar fijo donde tocar y no tengan que pagar por el lugar, porque ya de por sí... Un lugar donde va una banda ya tiene un rédito económico por lo que vende y por la actividad del lugar. O sea, encima está brindando un espectáculo que a la banda le sale mucho, a las bandas le sale mucho esfuerzo, tanto físico como económico, poder salir a tocar y encima les cobran. O sea, que eso no existe. Entonces, bueno, generar ese proyecto que nosotros ya lo estuvimos encargando este año, que tuvimos bandas que estuvieron ayudándonos a hacer la juntada de firmas, hicimos un festival en la Plaza de las Carretas, que fue en octubre, si no me equivoco. Entonces, bueno, llamar a más bandas que se sumen al proyecto. O sea, el proyecto es pensado para las bandas. O sea, que no solamente las bandas de rock, o sea, todos los grupos musicales que haya en Moreno que se quieran sumar, que se acerquen al proyecto, que está bueno, y también para poder discutirlo. No solo para que se lo mostremos y nada más, sino para que se pueda discutir ese proyecto. ¿Y la idea de este proyecto termina en el Consejo Deliberante para poder tener ese espacio, ¿no? Ese para espacio tiene que estar. O sea, se tiene que brindar el lugar, o sea, Moreno tiene que tener espacio para que las bandas toquen. O sea, hoy no existe, ya no hay. Entonces, digo, ¿y esto lo manifiestan justamente las bandas, esto de no tener el espacio? Lo manifiestan, hubo acá reuniones que se hicieron para que ese Moreno se deje de pagar para tocar. Entonces, o sea, las bandas saben, o sea, no quieren pagar para tocar, ya tienen que pagar los costos del ensayo, costo de instrumento, costo de flete. Y acá ninguno, tenemos la cunita de oro. Entonces... todas las bandas están afectadas a eso. O sea, es muy difícil tocar en Moreno, ya de por sí, porque hay muy pocos lugares. Y encima tener que pagar es mucho más, se hace mucho más complicado, mucho más cuesta arriba. Entonces la idea de generar este proyecto es para eso, para que las bandas tengan el lugar para tocar y no tengan que poner plata. Porque es algo, o sea, es un laburo. O sea, la banda es un laburo porque lleva un montón de esfuerzo en el día y que encima tengas que pagar por hacer lo que te gusta y para que vos lo tomás como una actividad, o sea, es malísimo. Claro. Recordanos la dirección del centro cultural. Nosotros estamos en Darac 2410, esquina Maipú, acá en Moreno. O sea, es a dos cuadras del patio que está atrás de la M2. ¿Los talleres siguen funcionando en verano también? O no, ahora por el momento estamos empezando a armar los talleres para el año que viene. O sea, así que quiera dar un taller, que se acerque, que están las puertas abiertas. Ahí. Y estamos viendo si hay otro espacio físico que todavía no está confirmado, por eso no lo vamos a decir. Pero para que sea un poco más grande, o sea, también hay un ballet, una chica que va a dar cursos de danzas folclóricas, o sea, que eso va a estar bueno y que se quiera sumar. Está bueno. Y bueno, el 8 de enero, la primera fiesta del 2011 de La Vaca. La primera fiesta. ¿Ya tienen lugar o...? Libertador 875, es media cuadra ante el hospital de Moreno. Bueno, Federico, te agradezco que te hayas acercado hasta acá. Y bueno, mucha suerte para el 2011 y que sigan con este proyecto con las bandas, que me parece

Aguas Fuertes. Bueno, esta sala tiene 26 años. No la fundé yo ni mi esposo, sino mi hijo, que él fue el que le interesaba la música. La música es lo mejor que se puede hacer. No molesta a nadie. Acá, la piojera mugrienta como es, por eso es mugrienta, porque es piojera. Y yo la quise reformar y no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que seguir siendo piojera. Porque acá un chico no se va sin comer y sin tomar un vaso de jugo, o un té, un café o lo que quiere. La música del alma está en Aguafuertes. Y van llegando mensajes al 1561-5403-59. ¿Te molesta el cierre de la puerta? Y un poquito, digamos, lo tenemos que haber cerrado antes de entrar al aire. Dice, sé que anda el campa por ahí, no los estoy escuchando, pero ahí estoy. Abrazos, Javier el Negro. Qué grande, Javier. Javi de ellos. Montón de, hay que hay otro mensaje. Hey, Víctor, ¿para cuándo querés que te dé la revancha en el Pre-Evolutions? ¡Opa! Darío. ¡Opa! ¿Vos sos Darío? No, no, yo no, yo no. Yo no, la, no alardeo, le gano, pero no alardeo. No sé. Bueno, estamos acá siendo las 23:38. No voy a contestar las agresiones de esa persona porque no vale la pena. Le falta mucho todavía. Un partido cada 10. No existe. No, no es un buen número. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. En perfectas condiciones físicas. Y mentales, creo. Tenemos un mensaje en Facebook, ¿no? Acá hay un mensaje, bueno, justamente de una personita que se llama Fabián Campanari, que dice, hola gente maravillosa de Aguafuertes. Le mando un gran abrazo en este último gran programa. Por razones laborales no podré concurrir. Igual les mando todo mi gran afecto que le tengo a todos ustedes. Abrazos fuertes. Un beso, Fabi. Abrazo de lo lindo, el gordo. Sí, se aprieta fuerte, aprieta fuerte. Y siempre te trae un frescor a la espalda lindo porque anda con la botella en la mano. Es un gran amigo. Un beso, siempre a Fabi, nunca te va a ofrecer de tomar mate, Fabi. Es verdad. Un poco mate. Calumnia. Poco mate, pero lindo para esta época, acompañar una tarde con él. Laboralmente, ¿qué estará haciendo? ¿Estará con los niños o estará con los más grandes? Yo creo que está haciendo claro samba, me parece, sí, ¿no? Sí, ahora creo que sí. Va a parar a samba. Sí. Va a samba. Con las garotas y los garotos. Vamos a recordar, vamos a aprovechar este ratito para recordar que los chicos de País Aborigen, que hace unos minutos se fueron de FM Moreno, nos dejaron dos entradas para este domingo a las 9 de la noche, en Pueblo Chico, esto es en Independencia 2774, en Moreno Norte. El que quiera las entradas puede llamarnos al 4666-559 o mandarnos un mensajito de texto al número que ya repetimos varias veces, pero ¿por qué no una más? Al 1561-5403-59. Así es. ¿Sabes que estuve cortando audio y ahora que digo así es? Digo siempre así es. Es una muletilla que me tengo que sacar. Ya te lo dijimos varias veces. Sí, no sé por qué. No sé, el tema es que no nos escuchás a nosotros y tenés que escuchar tus audios para darte cuenta de eso. O sea, tenemos un problema acá. Vamos a recordarles que hoy no vamos a estar hasta las 12, sino que nos vamos a extender un rato más por ser el último programa. Y bueno, el año pasado estuvimos con la propuesta de grabar radioteatro, que este año continuamos haciéndolo. Pero queríamos aprovechar la oportunidad de tenerte acá, Daniel, y nos tomamos el atrevimiento de agarrar un tema del rastrillo y convertirlo en un radioteatro. Y bueno, queríamos compartirlo con vos. Buenísimo. Me había comentado, pero yo no lo había escuchado. No habías escuchado. No. Bueno, va a ser la oportunidad de hacerlo entonces. ¿Lo escuchamos entonces? Vamos, Martín. Botellero, compro botellas, cartones, colchones, señora. Viejo, correte, está prohibida la tracción a sangre por acá, Pará, pibe, se le empacó el caballo, ya lo corro. Pará, Yo te conozco. ¿Vos sos el viejo de la casa de adobe? Sí, pibe. Eso fue hace años. Ya no está más. ¿Vos quién sos? ¿No se acuerda de mí? Era amigo de Cachilo, su perro, ¿se acuerda? Cachilo. Que Dios lo tenga en su gloria. ¿No te acordás de mí, viejo? Soy Rubén. Rubén, Rubén, me suena. Pero este tipo, ¿qué edad tiene? Seguro que era un purrete cuando yo lo conocí. Esa mirada, ese pelo enrulado. Ah, ya me acuerdo. ¿Qué te anda pasando, Cachilo? Que estás tan excitado hoy. Ya ni una pipa me deja fumar en paz. Señor, señor, señor, señor, me quieren pegar. Ayúdeme. Pasá, hijo. Ponete atrás mío. Tranquilo, Cachilo. Che, pendejos. ¿Qué pasa con el pibe? Ya me acuerdo de vos. Y cuénteme, ¿qué fue su vida? Y acá me ves, haciendo algo para no aburrirme. No me quedó otra después de lo que pasó. Lo único que me queda es el zaino. Progreso le llaman a eso, pibe. ¿Usted sigue teniendo los animales todavía? ¿Y su huerta? Qué bien la tenía, yo me acuerdo. A los de la topadora no les pareció lo mismo. Decían que tenía que progresar. Buen día, ¿qué desea? Buenos días, vecino. Yo soy Jorge, el León Mandetta. Soy concejal y vengo a contarle que en esta zona construiremos una autopista y muy pronto este tranquilo pueblo se convertirá en una excelente zona comercial. Ah, y decime, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Vecino, le traigo una propuesta que usted no puede rechazar. El futuro y el progreso llegarán a este humilde y olvidado rincón del país. Con esta maravillosa obra pública, usted tiene la oportunidad de ser parte de él, o puede quedarse en el pasado. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social. Ya con solo verlo a los ojos me di cuenta que me macaneaba. Este señor nos quería vender gato por liebre. Con los vecinos nos juntamos para discutir la propuesta del fulano. Algunos creían que había que defender nuestra tierra, pero la mayoría compró la historia del progreso. Yo creo que no tendríamos nada que pensar. Me parece que es una buena oferta, ¿no? Pero mi padre construyó la casa donde vivo y mi hijo nació ahí. Eso no vale de nada. ¿Vos estás tratando de casa el rancho que vivís? Déjame de joder. ¿No te das cuenta que podemos vivir mejor? ¿Crees que vamos a vivir mejor sin nuestros animales y sin tierra donde cultivar? ¿Por pensamientos como esos? Me parece que no vamos a poder progresar. Pará, pará. No tenemos que pelearlo entre nosotros. ¿Vos decís que el fulano ese va a cumplir? Finalmente le creyeron al fulano. Pero algunos no nos resignamos a perder todo lo que teníamos. Y nos enfrentamos a las máquinas. Todo fue inútil. Lo único que no pavimentaron fue nuestra dignidad. Eso es lo que nos queda. Dignidad. Lo demás, bueno, ya se sabe. La promesa del fulano de que todos tendríamos una vivienda digna donde vivir se convirtió en un negocio para pocos. Y así terminaron viviendo en unos departamentos, tipo monobloc. Y ahí no tuvieron donde sembrar. Y lamentablemente se quedaron sin dignidad. No sabía todo eso que me cuenta. ¿De verdad fue así? Sí, pibe. Fue así, tal como te lo cuento. Ah, debe ser por eso que mi viejo está tan triste. Él siempre me cuenta que no quería irse del pueblo. Mira, muchos creyeron que el fulano ese era otra cosa, que iba a cumplir, que era el cambio seguro, como muchos hoy dicen ser. Otros te van a decir, nosotros hacemos, o que el cambio lo hacemos juntos, y vos podés ayudarme, todas esas cosas. Pero por creerles, hoy este pueblo ya no existe, y yo, por no hacerlo, estoy donde estoy. Mirá, pibe, vos ya dejaste de ser un purrete. No te dejes engañar nuevamente. Pero... ¿ahora dónde vive usted? Mirá, yo sigo viviendo en un lugar donde se cultivan las mañanas. Su perro cultivan mañanas. Él la siembra con sus manos muy de madrugada. Y su perro las cosecha cuando el sol las baña. Sentado en su sillón, fumándose una pipa. Bocanadas de humo grande, el viejo medita. Sin problemas, sin ningún apuro, masticando su pasado oscuro. El tiempo pasa y el llegaron al pueblo, arrasando plantaciones, furia de cemento, arrasando todo alrededor. Una planadora de dolor. Cerca de donde vivimos, donde la naturaleza es un espejismo. Tirando el pechito más suave, la colita más tierna, la falda más corta, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, la vida de los horneros. Entrevista a Sergio Boicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Ahí se abrió. Creo que rompimos la mesa. No. Mojamos la alfombra nada más. Sí. Bueno, ya tiene tantas manchas esta alfombra. No, aparte, tiene una época de recesión. A ver, el disco. Mira, el disco de País Aborigen. Está lindo, ¿eh? ¿Te gustó, Dani? Te pregunta ahora en vivo. Estamos acá, en vivo. Micrófono. Sí, sí. Si me gustó. El radioteatro. Me encantó, me emocionó. Realmente. Porque a veces uno. ¿Qué sé yo, viste? No, lo que menos. Va, no sé, las cosas que disparan. Lo que por ahí vos haces sin querer. Y que de pronto se genere a partir de algo que uno hace. Otra cosa es realmente. A mí me causa mucho placer. Eso. Y asombro, ¿no? Pero estuvo muy bueno. Sí, fue una mega producción que hicimos el año pasado, fue. fue creo que uno de los primeros, no el primero, porque como decíamos hace un rato, fue de Blanca Flor el primero que hicimos, pero estuvo entre el segundo y el tercero este. Estuvo por ahí. Radioteatro. No, sí, hermoso. Muy lindo. Sí, ya. Lo llevo. Está, te prepara la CPU para cuando termine el programa, se lo lleva. Está Martín López en la operación y puesta en el aire. Agradecido de que no vamos a hacer 25 de diciembre como lo hicimos el año pasado, el último programa. Está contento, digo, Martín. Está se, bueno. Se discutió igual, estuvo discutido, sí, el tema. Igual yo llevé tu opinión a la reunión, Martín. Yo falté. Y bueno, vamos a, ya que está, agradecer a aquellos que participaron en este radioteatro, que uno de ellos fue Diego de Q, que debe andar por la vida, no sé, por ahí, que prestó su voz. Y ya después, no está, pero dejó su huella. Sí, digamos. Dejó su huella. Y después estamos, creo que todos, no me acuerdo. Sí, está, si está nuestro amigo y compañero Facundo Mestoy también. Facundo. ¿Dónde estará Facundo? Nadie se avivó de mandarle un mensaje que venga Facundo. Yo creo que dijo que iba a venir, pero me parece que si ya nos llegó hasta ahora. Si está escuchando, que se venga, que se dé una vuelta, todavía que tenemos una heladerita media vacía. Por supuesto, se venga en charango, sí. El charango que podemos tocar algo juntos. Mirá qué propuesta, si Facundo está escuchando, mirá la propuesta. ¿Cómo estamos con el horario? Nos quedan unos minutitos. ¿Un minuto? Sí. ¿Un minuto más? un minuto para la tanda. Bueno, vamos a la tanda ahora, dale. Y Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Feliz día del murguero a todos los murgueros. Feliz día del murguero. Principalmente para nuestros compañeros de acá de Aguafuertes, Cristian Vecchio de Meta Negra y Semifusa, y de Martín López, nuestro operador, que está todos los viernes ahí firme apretando los botoncitos, ¿sí? De para el cachetazo. Así que a todos los murgueros un saludo, y a todos los compañeros de acá, de los compañeros, también un saludo muy grande, felicitándolos por su día. ¿Alguien sabe por qué el día del murguero? ¿Porque es hoy? Claro. No. Porque... ¿Algún murguero sabe por qué es el día del murguero? Podría mandar un mensaje, ¿no, Darío? ¿Podría mandar un mensaje a qué número? Al 4666559. Si nos quiere llamar, claro. Y aparte de llevarse las entradas para País Aborigen, sí, o si no... Si no te las llevas, sí, totalmente. Si nadie las reclama hasta la hora que decidamos irnos, te las llevas vos. O 15-61-540-3-59 por mensaje de texto. Y si alguno está conectado, nos puede escribir al Facebook Aguafuertes y también nos cuenta por qué es el día del murguero. Ahí está. Y me sacan la duda, además. Está bien. Y bueno, y seguimos acá adentro del estudio con Daniel Campanelli, que yo... en el Facebook puse músico popular. Te definí como músico popular. Ya la palabra popular. Pero bueno, está bien, qué sé yo. No, ¿por está qué bien. No? Pero yo lo veo muy amplio, igual usted. Está bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Porque soy muy amplio. Después hablamos. creo que esto se convierte en una charla de amigos. Claro, ya a esta hora. Es lo que corresponde, que después de las 12 de la noche charlemos como amigos. Yo quisiera entonces, siendo el día del murguero, tocar una pseudo murga, que es dedicada a los murgueros, ¿no? Y bueno, me tiene que ayudar la memoria, pero me van a perdonar si no me acuerdo toda la letra, pero va con el corazón. Hay que ver cómo se mueven, hay que ver cómo se agitan, hay que ver cómo palpita el corazón a sus anchas. Vayan abriendo la cancha, que es donde se ven los pingos, tardecita de domingo. Después de dormir la siesta, le devolvemos la fiesta. Meta bombo y puro ritmo. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, hay que ver cómo se mueven y levantan polvareda. Hay que ver cuando se arquean, cuando vuela una patada. Hay que ver, no cuesta nada, es un festival pa'l ojo. Si hasta a mí me ha dado antojo de mover el esqueleto, es difícil quedarse quieto con semejante alboroto. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Hay que ver cuando la luna viene a sacarse el sombrero ante el paso del murguero, bastón, galera y levita. Hay que ver esa estampita de misteriosa elegancia, humildad con arrogancia, sencillo pero altanero. No a cualquiera le da el cuero, va a correr esa distancia. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ya coparon el baldío para sembrar esta esencia. Sabe, amigo, la inocencia hoy se pierde tan temprano, que si nos dan una mano para alimentar la caldera, tal vez la estirpe murguera nunca habrá pasado en vano. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Hay que ver, hay que ver cuando la luna viene a sacarse el sombrero bajo el paso del murguero, bastón, galera y levita. Hay que ver esa estampita de misteriosa elegancia, humildad con arrogancia, sencillo pero altanero. No a cualquiera le da el cuero pa' correr esa distancia. Hola, mangas de delincuentes. Dani, un abrazo grande. Qué lindo escucharte. Ni hace falta que te pida un tema, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Laura siempre pedía Caracol. Un abrazo grande para Laura. ¿Cómo funciona la memoria para Caracol? Es complicado todo eso. No, es muy complicado. Pedacito, pues. Todavía voy silbando bajo. Todavía busco algún atajo. Girando a mi alrededor, un laberinto lejano, un laberinto lejano. caracol. El tiempo es una broma pesada. Hay cosas que se rompen de nada. ¿Cómo ibas a ver que iba a ser tan frágil tu dolor, caracol? El tiempo es una broma pesada. Hay cosas que se rompen de nada. ¿Cómo ibas a ver que iba a ser tan frágil tu dolor? Todavía siento un aire raro. Es como correr sobre un pantano. Hay ciertas cruces que son casi tan viejas como el amor. Casi tan viejas como el amor, caracol. El tiempo es una broma pesada. Hay cosas que se rompen de nada. ¿Cómo ibas a ver que iba a ser tan frágil tu dolor? Uy, tu dolor, tu dolor. ¿Cómo ibas a ver que iba a ser tan frágil tu dolor? Un poquito, pero fue casi entero, fue entero. Casi, ¿te acordás, viste? La verdad digo, con este calor igual es muy difícil acordarse de algo acá adentro. Está complicado. Yo, sin embargo, escuchando este tema, se me vinieron muchísimos recuerdos a la mente de haber estado en muchos recitales del Rastrillo, de haber estado... en aquellos eventos que se hacían en el Brote, de aquellos eventos que hacían ustedes mismos en la casa de Javi cuando vivía allá por Moreno Jolie, Azul, por Jolie, sí. Unos sí, eventos muy lindos. Sí, la verdad que, bueno, sí, hermosos recuerdos, todos esos años, fueron muchos años aparte, desde lo que hablamos del Brote. Más atrás, lo de la casa de Javi, muchas cosas lindas vividas con el grupo, pero bueno, también el tiempo es una broma pesada. Y bueno, las cosas van pasando y también vamos mirando para adelante. A mí me gusta mirar para atrás, soy un eterno nostálgico, sí, la nostalgia está en mi genética, pero también hay que mirar para adelante, sobre todo ahora a fin de año. Claro, ¿no? Si no te empiezo a doler el cuello. Claro, siempre te agarra, la verdad. Llega un momento que te agarra tortícolis. Pero no, de verdad, muy lindos recuerdos de todo lo que se vivió con el grupo y sobre todo de estas cosas, viste, que todavía sigue pasando, bueno, lo que vos me mostraste hoy con el viejo y cosas así que suceden, que me suceden. De historias de la banda de hace muchos años, de gente que todavía se acuerda. Entonces es muy gratificante para uno porque uno lo hizo obviamente con toda la energía en ese momento, pero tampoco fue algo que tuvo por ahí una masividad, sino que bueno, se manejó dentro de un cierto parámetro de lo que es Moreno, de lo que es cierta gente de Moreno, ciertos ámbitos de Moreno, ¿no? Y por ahí no lo... Entonces, hoy todavía me sorprende cómo genera cosas, o sigue generando cosas, la música, que está bueno eso. O sea, que sirvió, digo, bueno... Bueno. Es que justamente ha tenido su trascendencia y ha marcado, creo que en muchas de las personas, y particularmente digo desde lo personal, escucharte me trae esos recuerdos y momentos tan lindos que hemos compartido con muchos compañeros que están claro. acá o que tal vez a mí no me están, pasan pero... cosas como la de la fiesta de la radio que fui la otra vez que tocamos tres temas y estaba el batero de los chicos y que le digo vamos a tocar tres temas, se quedó en la batería y yo le digo, mirá, uno es un guayo, me dice, ¿cómo ya tal, tal, tal y tal? Me dice, sí, yo los conozco, ya lo sé. Me dice, los conozco a todos. ¿Viste? Y esa cosa, ¿viste? Que así, ah, qué loco, ¿viste? Que bueno, estuvo, y es un pibe, por eso digo, porque, ¿viste? En un punto también te compromete. Porque dice, mirá, qué loco, te pendejo. Me dice, sí, porque este lo venía escuchando en el auto, justo. Así que vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo. Y salió como si lo hubiéramos tocado siempre. Está bueno porque es algo que ya trasciende a lo que uno proyectó, está más allá de uno, ¿no? Como que uno lo soltó y el tema va dando, la banda va dando vueltas. Sobre todo que nosotros, ya te digo, siempre con una característica muy humilde, porque no fue un... No siento que haya sido algo que por ahí, bueno... tuvo una popularidad, una situación, ¿viste? Entonces, cuando suceden estas cosas, te gratifican, porque son realmente una cosecha de algo que por ahí se sembró sin querer, porque realmente no lo hicimos pensando tampoco. Y es gratificante, está re bueno. Tengo un par de mensajitos. Uno es de, bueno, Laura Bielis, gracias, con muchos signos de admiración. Después me insulta a mí, no sé por qué. Y después hay otro de Facundo Mestoy, diciendo que, bueno, que acaba de volver de Bonzi, que se suspendió el toque que tenía, y que está cansado y que mañana se levanta temprano, pero que, bueno, que va a disfrutar de esto. Facundo, no seas maricón. Así te lo digo. Sí, dicen, mañana me levanto temprano, pásenlo bien. El año que viene estoy ahí. Ajá. Que no sea maricón. Daniel acaba de decirte, Facundo, esto ya es personal, que vengas con el charango. Viste que tocábamos la otra vez para el tema, si él tocó el charango. Perfectamente bien, como siempre. Está tocando bárbaro, Facu. Así que, bueno, no, nada. Bueno, pero está bien. Si está en la cama tampoco, bueno, viste... No. Es que hay que levantarlo. Es que lo pinchás un poco y yo creo que ya agarró la llave. Perdón, nuestro productor nos está diciendo cuál es la forma de llamarlo a Facundo Mestoy. Sí, sí, tenemos una heladera llena de cervezas frías. Lo tenemos a Daniel con una guitarra en la mano y que quiere que lo acompañe. Y a Vanina con un vestido super producida. Re cortito. Y poca sed. Todo a tu favor, Facundo. Todo a tu favor. Así que venite, te estamos esperando. Saavedra 81 es la dirección de FM Moreno. Qué calor. Qué calor. Estamos. No sé si lo sufrimos, lo disfrutamos por momentos. Esto. Yo lo vengo sufriendo. No sé, ¿qué vamos, lo único que disfruto es cuando Dani toca. Yo digo, vamos con alguna temita por afuera, salimos a tomar aire y volvemos con Dani y seguimos tocando. Dale, que le pedimos al operador que busque, porque un poco la idea del programa de hoy es recordar a las bandas que estuvieron también pasando por el programa y tal. Y hay algunas cositas que tenemos para compartir ahí. Más caravana. Ah, pero eso viene con anécdota. ¿Puedo? Ya que la va a poner. Dale. Te esperamos afuera. No, quédate. Vení, Cristian. Vamos a tomarnos. Sino que suba. Vamos a tomarnos dos minutos para. Porque me parece que es un tema que suma muchísimo. ¿Que suma? Suma calor. Yo me quería sentar, Upita, tuyo. Sentate acá al costado. Vamos, no, Upita. Bueno, estuvieron los chicos de Mascaravana y tocaron un tema, lo vamos a escuchar, que se llama El Bici Policía. Ah, sí. Esto en ningún momento de los programas anteriores salió, por olvidos tal vez, pero me parece que no lo podíamos dejar pasar en este último programa, que fue Hace unos meses atrás salíamos de la radio. Los cole policía. Los cole policía, lo vamos a bautizar los cole policía. Salíamos de la radio, habíamos terminado de hacer Aguas Fuertes. 12 en punto, como siempre. Sí, como siempre, ¿no, Martín? Cerrando la radio, nos estamos despidiendo. Solo estaba en ese momento Darío, Cris y yo. Y cae un colectivo de la perdita. ¿Qué pasó, Darío? Nos estábamos por subir. Dijo, nos paró acá en la radio. Qué bueno, qué macanudo el colectivero. Sí, sí. Yo estoy en coche, dijo Dari. Y yo en moto, gracias. Yo vivo lejos del colectivo, así que a mí no me parece. Me deja muy lejos la perlita a mí, así que no, mejor no me subo. Pero no nos quería llevar a nuestras casas, sino nos quería llevar a la primera de Moreno. Sí, lo bueno de la invitación fue que nos apuntaron con una itaca en el pecho, como que estuvo, fue una invitación fuerte, linda. Un poco fría aparte, porque estaba frío el metal. Estaba frío, sí. Así, era una noche fría. Agradecemos, como siempre, a la gente de La Perlita, que tan linda es que le presta a los colectivos para hacer racia a la gente de la bonaerense, ¿sí? Y por qué no le vamos a agradecer a la gente de la bonaerense que nos invita con tan buen tino de, sí, a subirnos al colectivo. Sin pagar boleto. Así que dedicados para La Perlita y para la bonaerense más caravana, el bici policía. Caminando bien tranquilo, pega el viento y el pastito. En la mano de mi amiga María voy silbando ACDC. Shook me all night long. De repente y sin aviso, a mi lado un protector de ricos. Muchacho, buscamos a una de tus características. Y el amigo del sistema quería que mi amiga quedara detenida. Se la llevó, se la llevó, se la llevó a bailar el rock. Se llevó mi la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto superveloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquito. Aguas Fuertes, porque la identidad no está a la venta. Seguimos en Agua Fuerte, son las 24 horas 0. Las 24 horas. 24-24. O sea, son las 0 y 24. Uh-huh. Para aquellos que le gusten decir las 0 horas. Y dice: estoy tratando de leer cosas que nos ponen en Facebook. Dice: Laura Bieli, me encantó. Viste que él sabía. Por Caracol. Por Caracol, sí, sí. Bueno, muchas gracias a Laura. Y tenemos dos entradas para ver a País Aborigen, que si nadie las reclama antes de que nos vayamos, se las va a llevar Daniel para ir el domingo a ver a País Aborigen. Lo pueden hacer al 4666-559. Nos llaman y tienen las dos entradas. Y hace segundos nomás hablé con nuestro compañero de latinoamericano, Leonardo Smerli, y me decía que estaba en un canto bar por la calle Mitre y que vayamos. Yo dije, estamos haciendo un programa todavía, así qué que poco un serio. Rato se más leo, vamos a estar acá, tal vez media horita más. Pero volviendo un poco a pensar este último programa que habíamos propuesto de invitar a aquella gente que esté en la movida artística cultural en Moreno, pensar un balance de 2010 y cuál sea la propuesta para el 2011. Nuestro compañero Mariano Zurita en esta semana estuvo hablando con, creo, con Bellomo, ¿sí? Y bueno, estuvieron charlando un rato, así que vamos a compartir la nota con la gente. Muy bien. Acabamos de llegar, te diré, hace media hora de un festival iberoamericano que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, donde participaron elencos de todo Sudamérica, España, todos iberoamericanos, ¿no es cierto? Y bueno, venimos con la novedad que ganamos el premio mayor como mejor espectáculo con H&H, una producción de Terra Firme, y aparte también fueron premiados los dos actores de la obra, uno como actor protagónico y otro como protagónico, y la dirección mía. O sea que cerró el año bastante redondo con este último festival. Por otro lado, venimos trabajando también con otras producciones aún no estrenadas, como El Sur y Después, una producción grande que se iba a estrenar a fin de año, pero bueno, no hemos llegado y abriremos temporada con más de 30 actores en escena. Particularmente también no puedo dejar de lado El Conventillo de la Paloma, como director de la Comedia Municipal, que llevamos más de 15.000 espectadores, y 50, o sea que en síntesis te diría que fue un muy buen año para el teatro en Moreno, fundamentalmente, ¿no? Estamos muy conformes y yo estoy muy conforme, obviamente, con todo lo que nos pasó. En la cartelera muchos espectáculos, sí. No solo de teatro, sino también musicales o de otro tipo. Sí. ¿Cuál es la respuesta de la gente y cómo es la relación de la sala con los espectáculos que por ahí ustedes no producen? Terminó bien, no fue muy bien a principio de temporada, ¿no? Empezó, costó bastante. Pero nos sucedió en los últimos meses del año que han venido espectáculos de otros lugares y hubo una respuesta también de la gente. El cambiar de sala fue algo medio extraño. Nosotros estuvimos muchos años en Moreno, en la vieja panadería, y después irnos a Paso del Rey es como que hubo que empezar casi todo de nuevo, ¿no? Con respecto a tratar de acercar la gente hacia la sala, ¿no? Pero bueno, yo me siento conforme y creo que todo el equipo de Terra Firme está conforme con lo logrado, no solamente con los espectáculos traídos de afuera, sino con nuestras producciones, con los talleres que se dictan allí. O sea, se puede decir que podemos seguir solventando y bancando ese espacio que cuesta mucho, pero bueno, creo que está cumplido esto, ¿no? Podemos hacerlo y seguir estando después de 12 años de haber soñado con tener un teatro, y esto está bueno. Bueno, ahí pasaba la palabra de Claudio Bellomo, que estuvo trabajando muchísimo este año, tanto en el Teatro Tierra Firme, que ahora se encuentra allá en Paseo del Rey, en la calle Padre Barbelo, a media cuadra de la estación de Paseo del Rey. Sí. Y también estaba dirigiendo lo que era el Conventillo de la Paloma. Ese espectáculo se estuvo presentando en el Teatro Leopoldo Marechal acá en Moreno, uh-huh, durante muchas funciones. Un, sí, espectáculo que estuvo muy interesante, una propuesta muy linda desde lo teatral para poder ir a ver, y que siempre fue un espectáculo gratuito también, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, sí. Un año positivo para el Teatro Terra Firme, ¿no? Por lo que decían. Sí, muchos espectáculos con, uh-huh, con muchas propuestas. Está bueno acercarse, ver cuál es la agenda del teatro, porque realmente están prácticamente todas las semanas estrenando un espectáculo. Así que es un lindo lugar. Es algo que en Moreno ya casi no hay, porque en el Teatro Leopoldo Marechal a veces toca una banda, a veces hay un espectáculo, a veces viene un espectáculo a nivel nacional, pero pareciera que todo girara alrededor de la ciudad de Buenos Aires y que para ir a ver un espectáculo hay que ir hasta allá. Y tenemos un teatro tan lindo como es el Teatro Terra Firme acá muy cerquita para aprovechar y ver muy lindas obras de teatro. Así es. Y continuando con este balance de 2010, también nuestro compañero Mariano Zurita, que lamentamos que no esté hoy acá con nosotros compartiendo este momento, le mandamos un gran saludo y esperemos, bueno, que para el primer programa del año que viene esté, porque vamos a continuar haciendo Aguas Fuertes. Estuvo hablando con Eduardo, integrante de Sin Sol, que también fue un año bastante movido para ellos, uh-huh, y bueno, nos contaba esto. A ver. Un año que estuvo cosas buenas y por ahí tuvimos, viste, algunos parades también, pero en general el balance fue bueno. Estuvimos, aparte de laburando temas nuevos para armar un EP que vamos a empezar a grabar ahora en un estudio que también estamos armando con la banda, más que nada. Este año por ahí no tocamos tantas veces, pero sí tratamos de crecer de otra manera, de armar nuestro espacio para poder ensayar, comprar cosas para grabar, equipamiento, así que por ahí lo veo, no negativo, pero por ahí lo veo más quedado al año en cuanto a lo que fue fechas, pero lo veo más positivo por el crecimiento que tuvimos por ahí en otro aspecto, que ya tener un lugar para ensayar y grabar ya es algo que nos va a ayudar a crecer a futuro, digamos. Una especie de crecimiento para dentro de la banda tuvieron. Claro, por ahí no tantas fechas, no tantas cosas, pero a un nivel personal quizás, o no sé si tanto personal, pero a un nivel como banda. Y esto de que vos decías no tuvimos tantas fechas, ¿es por falta de oportunidades, de lugares para tocar o por una decisión de la banda? Y un poco de todo. La última fecha que hicimos fue este sábado, acá en La Reja, en Alfonsina, que es un lugar bastante copado para tocar y se puede arreglar bastante bien con el dueño. Es tipo un centro así cultural, un espacio cultural. Bueno, ahí pasaba Eduardo de Sin Sol contándonos cómo fue este año, que fue movido y también tuvieron momentos para de parar, ¿no? De tener que parar y de crecimiento. Lo bueno de los chicos es están viajando mucho, están tocando y están creciendo como banda, digo, en esto de una búsqueda. Poder encontrarse con otras bandas que no son siempre las que las mismas, generalmente las que rodean, te encontrás, sí, en Moreno. Y bueno, tuvieron la oportunidad ya el año pasado de estar viajando, estuvieron viajando en, creo que estuvieron en Rosario, en Entre Ríos, anduvieron por muchos lugares, que la vez anterior que estuvo Eduardo nos estuvo contando esto. Así que agradecemos a Claudio Bellomo por la entrevista que nos brindó estos días, y también a Eduardo de Sin Sol y a todos los chicos de la banda.

Aguafuertes. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, últimos minutos de Aguafuertes de este 2010. Ya cerramos la vía de comunicación para aquel que se quería llevar las entradas de País Aborigen, así que hacemos entrega a Daniel Campanari, que lo disfrutes. Ahí. No, por supuesto, los chicos son amigos, y los puedas ver en vivo, así que ya está. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Si quieren pedir algún tema más, los chicos prepararon dos, pero por ahí un tercero no, sale, ¿no? Está bien, si quieren pedir un tema más, ya no hay más tiempo. Tampoco hay tiempo. Ya no hay más tiempo. Cerramos el año así, Ortigón. No hay más tiempo. Tuvieron tres horas para pedir un tema. Listo, ya fue. Van a tocar lo que los chicos quieran. Por ahí recién se enganchan, Dari. No, pero no, ningún enganche. Ningún enganche. ¿Quién se va a enganchar a las 12 menos 10 de la noche? No canto porque me gusta, canto por necesidad. No me refiero al dinero, me refiero a respirar. Las coplas brotan de adentro, no importa la moraleja. No es pa' ponerte contento, ni pa' endulzarte la oreja. No es por robarles el tiempo, ni pa' llamar la atención. Es el camino más corto que conozco al corazón. Y aunque me arrastre el silencio, me incendie la muerte, me ahogue el dolor, siempre resurjo cantando, despierto los duendes, espanto el temor. Abro las puertas que quiero, derribo los muros, atraso el reloj. Me despilfarro cantando, me voy encontrando un poco mejor. Porque me gusta, canto por necesidad. No canto porque me gusta, canto por necesidad. No canto porque me gusta, canto por necesidad. Porque me gusta, canto por necesidad, canto por necesidad, canto por necesidad, canto por necesidad. La verdad que qué ganas de acompañar este bello canto con unos horribles ladridos, ¿no? Tenía unas ganas de cantar en algún momento. Daniel Campanelli en guitarra, voz acompañado de Facundo, me estoy en charango, hermoso. La verdad, muchas gracias, chicos. A ustedes, bueno, ¿no? A ustedes por invitarnos, por, y bueno, feliz Navidad. Y feliz a me muero. Feliz a me muero. Nada, nos mandan mensajitos de emocionante, me han sorprendido hoy a través del Facebook. Bueno, gracias. Qué bueno la sorpresa, ¿no? Y depende, porque estar preso no es tan bueno. Y menos ser monja. ¿Qué sé yo? Está bien. Gracias, gracias, Cris, por reírte. Cristian, no entendió. Es tan malo como no el chiste de Cristian. Está bien, está bien. Está bien. Se lo pasó Cristian antes, ¿no? Por eso te lo festeja. Fui sola, yo, chicos, secreto es mío. Bueno. Nos vamos a despedirnos. Acá está todo bien, pero ya es enero casi acá. Sí. Acá dentro. Sí. Bueno, vamos. Si nos dejan, porque me los tienen encerrados. Sí, vamos a contar ahora un poco también. Cortar el micrófono, Martín, cortá. Estuvieron presos acá, encadenados a la mesa. Bueno. Sí, gracias, Daniel, por venir. Que llegaste casi a las 10 de la noche. Llegó antes. Antes que Vani. Abro la puerta tempranino. Y la cierro cuando termina. Está bien, pero yo digo que antes de que se despidan con una canción, nos despidamos, bueno, los que estamos acá en el estudio, los que hicimos Aguafuertes este año. Invitamos a Cristian Vecchio a pasar al estudio también. Sí. Aunque tiene un poco de Martín archivo. López también. Vení, Martín, deja la operación ahí. La operación sola. Bueno, agradecerle a todos los que, bueno, a los compañeros que hacemos FM Moreno, los que podemos e intentamos construir una radio distinta, ¿no? Una radio comunitaria, una radio alternativa, así que a todos los compañeros, no voy a nombrar a ninguno porque me voy a olvidar de alguno seguramente. Y hablemos de las compañeras también. Y de las compañeras también, seguramente, así que a Latido Americano, que este año se ha portado tan bien que nos ha entregado casi siempre a tiempo, así que mandarles un saludo a ellos, y bueno, y a los que estamos acá, agradecerte una vez más, Dari, por estar acá a mi lado. Víctor, vos sabés que siempre estoy agradecido estar junto a vos. Un saludo a Mariano Zurita también, que es un saludo a Mariano, está trabajando. ¿Te acordás cuando lo sacamos, cuando estaba en el hospital cortado? Sí, cuando se accidentó. Que se accidentó. Lo llamábamos, pobre. Bueno, este año hicimos Aguafuertes, así, bueno, Vanina Vargas. Darío Tardo. Martín López. Víctor Castro. Facunda, me estoy como siempre. Y Mariano Zurita. Cristian Vecchio. Hey, Cristian Vecchio. Y bueno, y agradecemos a los compañeros que han pasado por este micrófono de Aguafuertes y de Aguafuertes Roqueras, como Fernando Ochoa y no sé quién más anduvo por estos micrófonos. Y como siempre, agradecerle a todos los artistas de Moreno, a las bandas, a aquellos que han tenido la buena predisposición de venir o de atendernos el teléfono para poder construir este programa, que lo hacemos con muchas ganas. Yo la verdad es que todos los viernes siento un espacio acá de encontrarme no solo con mis amigos, sino encontrarme con la gente de Moreno que hace un poco de esto que estamos buscando, me parece, de cambiar una realidad y hacerlo felizmente, contento, con alegría, ¿no? Y bueno, y antes de cerrar con un tema con Daniel Campanar y Facundo, Cristian, ¿algunas palabritas antes de terminar? Sí, en realidad tenía un montón de ideas para decir. La verdad que agradezco muchísimo la posibilidad de participar de un proyecto colectivo que de verdad intenta apostar a un modelo de comunicación colectivo, popular, que de alguna manera hace el espacio para que la voz de todos esté, o sea, está esa búsqueda, y como oyente de la radio de verdad he disfrutado muchísimo de este espacio, y después incorporarme a este programa al que escuchaba y al que sentía que le podía aportar algo, bueno, La verdad que ha sido muy groso, de verdad ha sido muy groso y bueno, nada, y es impresionante poder participar de un espacio realmente colectivo que apuesta a la organización popular y apuesta a que todos tengamos una voz en estos micrófonos. Así que, nada, agradezco a todos mis compañeros por eso. Bueno. Todos agradecidos. Bueno, lo único que nos queda por decir es un buen año, nos volvemos a reencontrar a fines de febrero. Fines de febrero, sí, tal vez principio de marzo, no sabemos cuándo Víctor, volver, estén fines atentos. Fines de febrero, Víctor. Estén atentos. No, Víctor no quiere trabajar. Quiero vacaciones. Dani, bueno, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Un placer. Si la vida es un instante, ¿para qué sufrir de más? Si el tiempo siempre es constante, no se deja sobornar. Si es seguro que en el mundo muchas cosas están mal. Algunas son de nosotros y otras son cosas no más, cosas no más. ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se esconde un dolor? ¿Cómo se escucha el silencio que habita en cada canción? Si a mí me gusta la vida y me gusta este lugar, me gusta el que no se priva de vivir en libertad, en libertad. Me gusta el sol de la siesta, salir a andar. Qué triste es el lamento cuando no se hace escuchar. Anda y grítale a los vientos que no me voy a quebrar. No es solo un presentimiento, soy muy duro de pelar. No me importa lo que digan, no me importa la razón, no interesa el fundamento, solo importa el corazón y aprender a abrir los ojos, mirar desde otro lugar. Hay tanta vida en la vida esperando despertar en libertad. Y si la vida es un instante, ¿para qué sufriste más? Si el tiempo siempre es constante, no se deja sobornar. Si es seguro que en el mundo muchas cosas están mal. Algunas son de nosotros y otras son cosas no más, cosas no más. Me gusta el sol de la siesta, me gusta salir a andar. Qué triste es el lamento cuando no se hace escuchar. Anda y grítale a los vientos que no me voy a quebrar. No es solo un presentimiento, soy muy duro de pelar. Es un instante, ¿para qué sufrir de más? No solo son voces, otra voz.